Palacio de la Viña. 1. Con este nombre era con el que todos los vecinos del Albaicín lo conocían, y lo llamaban así porque sus dueños, un matrimonio joven, tenían una viña. El palacio se alzaba muy cerca de las aguas del río Darro y por donde hoy muchas personas de Granada y extranjeros pasean, en la famosa y bonita calle conocida con el nombre de Carrera del Darro y Paseo de los Tristes. En mitad de este paseo, a la izquierda, según se sube en dirección contraria a cómo corren las aguas, y la viña se encontraba en las partes altas de este río de la Alhambra, en laderas, tierras llanas entre olivos. No era muy grande esta viña, pero sí todos los años daba una muy buena cosecha de uvas frescas y sabrosas. Por eso, con frecuencia contrataban a familias para que labraran esta viña en primavera y verano y luego para recoger las uvas y podar las cepas en otoño y el comienzo del invierno. El resto del año, en estas tierras nadie trabajaba, aunque sí la dueña y habitante del palacio. También con frecuencia iba por el lugar a ver sus tierras. Casi siempre sola, porque el marido, al servicio de uno de los habitantes de la Alhambra, casi siempre estaba fuera de Granada, luchando en las batallas para defender y acabar con los enemigos del reino. Murió un día este hombre en una de estas batallas y la mujer, todavía bastante joven, se quedó sola. Les dijo a sus amigas: «No venderé el palacio ni me desharé de la viña. ¿Y cómo te las vas a apañar para cultivar las tierras y mantener tu palacio? Ya veremos cómo lo haré, pero me apañaré. También es cierto que en este barrio hay gente muy buena que pueden ayudarte, pero hay otros con los que tienes que tener cuidado. Tu marido no se portó bien con algunas personas y eso puede acarrearte disgustos». En este momento, la mujer del Palacio de la Viña pensó en alguien que su marido muchas veces había humillado. Un hombre joven que vivía unos metros más arriba de su palacio y que no tenía ni padre ni hermanos. Solo la madre, que siempre estaba a su lado, ayudándole en todo lo que pudiera y defendiéndolo de los que con él se metían. Porque en el barrio, muchos decían que no estaba cuerdo y otros abiertamente lo comentaban: «Es el tonto más tonto de este barrio». Y cuando la madre oía estos comentarios, claro que le dolía. Por eso nunca lo dejaba solo y por eso, con frecuencia le decía: «Hijo mío, tú no te pelees nunca con nadie. Y si se meten conmigo y me dicen cosas y me humillan, nunca les plantes cara ni les haga caso ni te enfades con ellos. Ni siquiera con el hombre del Palacio de la Viña. Ni siquiera con ese hombre que tanto te desprecia y te humilla, debes pagarle tú con los mismos comportamientos y modales». El hombre dueño del Palacio de la Viña y también de las tierras donde crecían las cepas, nunca quería saber nada con el tonto del barrio. Nunca lo contrató y sí, cuando éste iba a pedirle trabajo en la época de la recogida de las uvas y cuando la labranza de la tierra, siempre el dueño del palacio le decía: «Tú nunca trabajarás en mis tierras porque eres tonto del remate. Si ni siquiera sabes cuántos dedos tienes en las manos, ¿cómo voy a confiar en ti y ofrecerte un trabajo en esta viña mía? Yo haré lo que usted quiera, señor, pero es que necesito ganar algún dinero para comer y darle también algo a mi madre». «Pues vete al monte a recoger leña o pide limosna por las calles», le decía siempre el hombre del palacio de la viña. Y ahora que ya no vivía este hombre y si la mujer era la única dueña tanto del palacio como de la viña, al oír de los vecinos: «Tu marido no se ha portado bien con algunos de los vecinos de este barrio», siempre que oía esto se acordaba del tonto. Sabía ella que su marido lo había humillado y despreciado muchas veces y también sabía que en el barrio todos desaprobaban este comportamiento. Pero como su marido era algo poderoso, nadie se atrevía a decirle nada. Por eso la mujer, una tarde salió de su palacio, caminó por las calles, llegó a la casa del tonto, llamó a la puerta y salió la madre. «Estoy buscando a su hijo. ¿Puedo verlo y hablar con él?» «¿Para qué lo quieres?» «Es que lo necesito. En el pequeño jardín de mi palacio, necesito un jardinero y he pensado en él, para tratarlo igual del mal que su marido. Yo no haré eso. Usted deje que se venga conmigo y ya verás cómo me hará un buen trabajo y yo le pagaré crecido». Confió la madre en la dueña del palacio y le pidió al hijo que la acompañara y la obedeciera en todo lo que le ordenara. Se fue el joven con ella y en cuanto llegó al palacio, la mujer cogió unas herramientas y se puso al lado del joven diciéndole: «Mira, esta planta se poda así. Aquellas flores debes cortarlas de esta manera, con mucho cuidado para que no se rompan ni dañen. La tierra, alrededor del tronco y de las ramas, se remueve con tacto para que las raíces no se quiebren y luego riegas con cuidado y lo suficiente, sintiendo siempre que cada planta de estas es un amigo tuyo y un ser vivo que te agradecerá las cosas buenas que le hagas. ¿Has entendido?» «Claro que sí, señora. Si usted confía en mí, déjeme solo y ya verá cómo cuido su jardín con el esmero que merece». Y el joven, aquel día, al siguiente y el otro, se dedicó de lleno y con todo el corazón a cuidar las plantas del jardín. Y al llegar la primavera, el jardín brotó con gran vigor y dio más flores que nunca. Se alegró la dueña, era feliz el joven y los vecinos del barrio dijeron: «Lo trata con más cariño que si fuera su propio hijo». Llegaron estos comentarios a oídos de la mujer y esto le animaba más y más cada día. Hasta que en una ocasión le dijo al joven: «Como has sido fiel y responsable en lo poco, voy a ponerte al frente de mi viña. Desde mañana mismo quiero que vayas a trabajar en esas tierras a ver si también sacas de ellas tan buenas cosechas como de este jardín. Pero usted tendrás que enseñarme primero a cortar los racimos de uva y a podar las cepas. Yo te enseño y ya verás cómo también cuidar de una viña es divertido y las plantas dan abundantes frutos. Unos días más tarde, todas las tierras de la viña estaban limpias de pasto y malas hierbas. Al llegar la primavera, las cepas brotaron con mucha fuerza y al llegar el otoño, los racimos de uva colgaban preciosos de los sarmientos. Recogieron aquel año una muy buena cosecha y lo mismo al siguiente y al otro. Y como la mujer dueña del palacio junto al río Darro y a los pies de la Alhambra estaba cada día más contenta con el trabajo y buen comportamiento del joven, un día le dijo: «Cuando yo me muera te dejaré en herencia este palacio y las tierras de la viña. ¿Y qué voy a hacer yo con todo esto si usted no está conmigo y me enseña cómo debo hacer las cosas? Yo no quiero que usted se muera y me deje solo». Segundo, al norte de las tierras donde crecía la viña, se alzaba un pequeño cerro, bastante redondo y que en todo lo alto, el terreno era llano. Justo aquí, en esta pequeña llanura, crecían algunos árboles. Un par de encinas muy gruesas, dos nogueras, un almez y algunas higueras. Y en estos árboles, todos los días del año y más en primavera y verano, se posaban y anidaban muchos pájaros. Ruiseñores, mirlos, tórtolas, palomas silvestres, mochuelos, algún otillo y también un par de lechuzas. Mas en el centro de la pequeña llanura, en la parte más elevada del cerro, se veían las ruinas de un viejo edificio. Aún conservaba la puerta, todas las ventanas y varias estancias. Y a la derecha de la puerta, se veía un pilar rectangular donde el agua limpia se remansaba y a donde acudían a beber casi todas las aves que se refugiaban en las ramas de los árboles. Y como este pilar, el rellano donde estaba construido y la porción de tierra que había por delante de la puerta, formaban como un balcón al valle de la viña, también desde aquí se veía una gran panorámica. Para una gran parte del río Darro, la elevada colina del Cerro del Sol y el frente de esta colina que era ahí es donde se elevan los palacios y torres de la Alhambra. También desde este rellano se veía parte del barrio del Albaicín y la Vega por donde hoy se extiende la ciudad de Granada. En sus ratos libres, después de cuidar la viña y labrar y regar las tierras, al rellano del Cerro de las Encinas, el joven subía algunas veces. Casi siempre a caer las tardes para contemplar las puestas de sol y para observar la figura de la Alhambra en estos momentos del día. Junto al tronco de la encina más grande, se sentaba recostado cómodamente, situado frente al valle de la viña y frente a la colina de la Alhambra. De fondo, siempre tenía la compañía del chorrillo del agua cayendo al pilar y la algarabía de los cientos de pajarillos, También de fondo con fuerza se oían los gritos de alguna águila e incluso los ladridos de algún zorro por entre el monte cercano. Miraba, escuchaba y meditaba todas estas cosas y poco a poco fue enamorándose de estos momentos y del rellano en lo más alto del cerro. Por eso, un día dijo a la dueña del palacio de la viña, «Si usted me da permiso, en la explanada de este cerro y con las ruinas de este edificio, haré algo muy bueno». ¿Qué será eso? Quiero mantenerlo en secreto, pero si confía en mí, seguro que nunca se arrepentirá. Meditó la mujer un minuto y luego dijo a joven, yo siempre he confiado en ti y por eso ya eres casi dueño de estas tierras y de la viña. Pero en esta ocasión, a cambio de darte permiso para lo que me pides, tú tienes que hacerme caso en algo que hace tiempo estoy rumiando. Y el joven, sin pensarlo un segundo, dijo, ni siquiera voy a preguntarle en qué debo hacerle caso porque eso lo haré siempre hasta con los ojos cerrados. Se ha portado muy bien conmigo desde el primer momento. Sé que nunca me hará daño como yo tampoco a usted. Te lo agradezco y mañana mismo comenzamos. Al caer la tarde del día siguiente, desde su palacio de la viña en las orillas del río Darro, la mujer partió y, recorriendo los caminos, subió hasta el montículo de las ruinas. Se encontró allí con el joven y después de saludarlo y compartir con él algunas cosas, se sentaron bajo la gran encina y dieron comienzo a la primera clase. Escribiendo los signos más básicos en piedras de pizarras y repitiendo luego sus sonidos hasta formar palabras. Escribió también la mujer números y algunas frases largas y después de practicar durante mucho rato, le dijo al joven, lo primero que en esta vida las personas deberíamos tener en cuenta es el respeto de unos para con los otros. Y la segunda cosa, pero casi al mismo nivel que la primera, debería ser la obligación de aprender a leer y escribir. El mundo solo se transforma procurando que las personas cada vez sean más cultas y practicando el respeto que antes te he dicho. Y el joven le preguntó, ¿pero usted, por qué es tan buena conmigo? Algún día lo sabrás, pero tendrás que descubrirlo por ti mismo. Y siguieron con la primera clase al aire libre hasta que se hizo de noche. Cerca de las ruinas de la casa, hicieron un fuego y junto a sus llamas, se recostaron frente a las estrellas. Durmieron arrullados por el canto de los grillos y el rumor del chorrillo de agua en el pilar y el amanecer al día siguiente. La mujer regresó a su palacio en el albaicín y el joven se quedó ocupado en el cuidado de la viña. A partir de este día, en sus ratos libres, comenzó a recoger las piedras que de la casa en ruina había esparcidas por allí cerca. Por las tardes, continuaron con las clases bajo la gran encina. En pocos días, la casa en ruinas comenzó a parecer otra y el aprendizaje de las letras y matemáticas daba resultados muy buenos. Corrieron los días, las semanas, los meses y al llegar el verano del año siguiente, el joven, ayudado por un par de amigos, ya tenía la casa casi por completo reconstruida. Dijo una tarde a la mujer, su amiga ahora y casi su madre: todas las plantas que fui sembrado en lo que parecía era el jardín de este palacio, ya están brotadas. Las he regado mucho a lo largo del verano para que se mantengan vivas y frescas y den sus flores y frutos antes del otoño. ¿Qué pasará en otoño?, preguntó ella. No lo sé, pero presiento que algo va a pasar y por eso quiero terminar cuanto antes este pequeño palacio y mantener fresco y florido todo el jardín. Pero lo que tú presientes que sucederá, será antes o después de la recogida de la uva en la viña. Después de la vendimia y antes de los fríos del invierno. Pues yo también presiento algo y por eso quiero que pase cuando acabe la vendimia y tú sepas leer y escribir como el mejor. Tengo para ti guardada una gran sorpresa. ¿Y cuándo va a revelármela? Cuando llegue el momento. Y el momento llegó a los pocos días de terminar la recogida de la uva en la viña. En los primeros días de otoño, una tarde se nubló, por la noche llovió bastante y el río Darro creció. Llamó la mujer al joven a su palacio del albaicín y le dijo: desde hace algún tiempo presiento que mi vida está llegado a su fin. Y muy preocupado el joven dijo: eso no puede ser. Contra las decisiones del cielo, nada podemos hacer los humanos. Y como tú has sido bueno y noble conmigo desde que te conocí, en mi testamento tengo escrito que este palacio, todas las tierras de la viña y la vieja casa del cerro de las ruinas, sean para ti, como premio a tu buen trabajo y respeto para conmigo. Y el joven se sintió apenado. Luego preguntó: ¿y si usted se muere? ¿Dónde quiere que entierre su cuerpo? Lo dejo en tus manos. 3 días más tarde, la mujer murió en su palacio de la viña en el barrio del albaicín. Algunos vecinos la lloraron y luego el joven, ayudado por sus amigos, llevaron su cuerpo a la vieja casa del cerro de las encinas. Bajo la fronda de una gran hoguera, la enterraron, procurando que las demás plantas del jardín decoraran todo el alrededor. A los pocos días, en el palacio de la viña del barrio del albaicín, en la sala más grande, el joven puso algunos muebles y en la puerta del edificio, colgó un letrero que decía: se enseña a leer y escribir a todo el que quiera y además gratis. Al saber esto y correrse la noticia por el barrio, algunos vecinos se preguntaron: ¿pero cómo es posible que el tonto de este barrio ahora no solo sea el más rico que todos nosotros, sino que hasta quiere enseñarnos a leer y escribir? Esto es también lo que nosotros nos preguntamos. Y otros vecinos comentaban: nosotros éramos los que decíamos que era tonto, pero nos hemos equivocado. Ahora, no solo tiene más riquezas que todos nosotros, sino que hasta posee el mejor palacio junto al río Darro, frente a la Alhambra, sabe leer y escribir y está dispuesto a enseñarnos y gratis. Nadie sabe hoy dónde estuvo aquel palacio, ni se conoce mucho del terreno de la viña ni del cerro de las encinas. Pero esta historia, aunque nadie la había escrito hasta hoy y desde aquellos días haya pasado tanto tiempo, no se ha borrado. Como si el cielo, de alguna manera también y a unos y a otros, quisiera enseñarnos algo.